¡Opa! Si querés gozarte, tomá. Escucha. Y seguimos siendo el uno para el otro. ¡Ay, qué boca atrevida! Somos tú y yo. La, la. Si querés gozarte bailando plena, bajo y el lolo te trae la buena, pa' que reviente la noche entera y que tu pena vaya pa' afuera. Querés gozarte bailando plena, aquí comienza la corredera, pa' que reviente la noche entera, bajo y el lolo te trae candela. Nuestra candela es así, música pa' el bailador. Yo se la bajo de pecho para que ella me taibol. Cantando te conocí, vi que tenías el sabor y ahora te traje conmigo para que juguemos los dos. Si quieres gozarte bailando plena, bajo y el lolo te trae la buena, pa' que reviente la noche entera y que tu pena vaya pa' afuera. Quieres gozarte bailando plena, aquí comienza la corredera, pa' que reviente la noche entera, bajo y el lolo te trae candela. Zumba con tanto sabor. Si quieres gozarte bailando plena, bajo y el lolo te trae la buena, pa' que reviente la noche entera y que tu pena vaya pa' afuera. Quieres gozarte bailando plena, aquí comienza la corredera, pa' que reviente la noche entera, bajo y el lolo te trae candela. Y chiquitito, para que goce. Y mira que se goce. Bajo y el lolo te trae la buena, pa' que reviente la noche entera y que tu pena vaya pa' afuera. Querés gozarte bailando plena, aquí comienza la corredera, pa' que reviente la noche entera, bajo y el lolo te trae candela. Y sí, con la que más suena, Majo y la del 3, con el